lejos un día en el campo allá, me encontré un sauce llorón. Él me detuvo y me dijo así: nunca dejes de cantar. Allá lejos un día en el campo allá, me encontré un día en el campo.